En el fondo del tarro. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro. El radioteatro llegó a Radionauta. En el fondo del tarro. El teatro es una escuela de llanto y de risa. A traer la revolución, solo nuevas miradas, nuevas preguntas, nuevos miedos quizás. No transamos ni con Dios ni con el diablo, somos Dios y somos el diablo. Corremos detrás de nuestras sombras y fumamos con nuestras sonrisas. Callamos al sol porque nos gusta la luna, la noche, el misterio de su oscuridad. Donde somos cercanos a nosotros mismos, nos escondemos de las luces y de vos. No sabemos lo que hay después de esto. Ignoramos lo que hay después de estoy. Siempre buscamos y jugamos. Mordemos y cogemos. Tropezamos y empujamos. Y nos encontramos nuevamente después de siglos. Nos reinventamos y nos volvemos a topar. Volvemos. Siempre volvemos. Acá estamos. Hoy. Sí, hoy. Estamos todos los necesarios para que esto ocurra. Y de una vez por todas, aunque no querramos, miremos lo que hay en el fondo del tarro. Muy buenas tardes, gente linda y radial. Estamos comenzando el nuevo programa de En el fondo del tarro. Quien les habla es Andy, a mi lado están Martu y Yami. Y vamos a estar con ustedes hasta las 7 de la tarde acá por FM Radio Nauta. Buenas tardes, Yamila, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenidos al tercer programa de En el Fondo del Tarro. Hoy traemos nuevas sorpresas, como siempre seguimos sorprendiendo a nuestros oyentes, con un nuevo segmento que va a ser de literatura. Vamos a compartir unos hermosos poemas. Después tenemos a compañeros del Altillo del Sur que nos vienen a hablar sobre una obra que vamos a estar presentando este sábado. Y tenemos como invitada especial a la Nadia Matilde, que nos va a estar cantando unos temas. Después tenemos, me estaba olvidando, pero tenemos a un alguien que va a venir a contarnos una poesía, pero no sabemos de quién se trata, no sabemos si va a llegar, sino por el momento estamos a la expectativa a ver de lo que va a pasar con esta persona, así que vamos a esperar. Me dijeron que es un señor de edad, así que hay que tener paciencia, me parece. Sí, vamos a ver, esperemos que llegue, hasta las 7 esperamos. Entonces, bien. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través del Facebook de En el Fondo del Tarro o a través del Facebook de Radionauta o por la página web de radionauta.com.ar o por los teléfonos 451-6917. Bueno, estamos acá en un miércoles 7 de octubre. Ante todo pronóstico, como siempre digo, estamos aquí presentando este programa con muchas ganas, mucho esfuerzo y que Martina tiene algo preparado para contarnos. Mientras sigue buscando, yo sigo haciendo tiempo, pero con Martina, contame, ¿qué día es hoy? Hoy es 7 de octubre del 2012. Estaba sucediendo la cuarta reelección y última, lamentablemente, del presidente Hugo Chávez. Y bueno, también ahí como para recordarlo y porque no podíamos dejar de nombrarlo acá en el programa. Es que los invito a todos a estar escuchando el tema de... El tema del día. El tema del día, claro, que es Venezuela, de un grupo... Venezolano que se llama Dame Pa' Matar. Claro, tal cual. Que han estado tocando acá en el Olga en su momento. Pasaron por Radionauta. Así que, bueno. Y a ver qué pasa. Ahí va, vamos a escucharlo. Venezuela, corre en mi alma y en mis venas, representando a mi bandera. De chamo lo aprendí en la escuela. Venezuela,

ante tanto ruido vagabundo. Errante, el río me hizo suyo, y fuimos carne, latidos y agua nuevamente. Fuimos uno y fuimos dos, lágrima, sudor y gesto, muerte tibia y alcohólica. Salí corriendo y se me cayó una estrella, parte de un cielo rajo que ardía en terca rabia. Sangrientos ojos de luna escondida, miserable ser desterrado y jugosa carne que late. Salí siendo cenizas y volví fuego y volví agua. Salí en la oscuridad rojiza y volví con el día. Salí, salí y volví siendo río. Andy Anduaga Fernández. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al cielo. A la vuelta contó, dijo que había contemplado desde allá arriba la vida. Hijo, que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con la luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay gente de fuegos grandes y fuegos chicos. Y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos. No alumbran ni queman. Pero hay otros que arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos, sin parpadear. Y quien se acerca se enciende. Eduardo Galeano. El Paso, parte 2, el volcán. Soy la mujer volcán, que ha dormido durante siglos como quien no quiere la cosa, acumulando, juntando, amontonando. Soy la mujer volcán a punto del estallido, sirviendo la gota que rebalsa el vaso, siendo la calma que antecede a la tormenta, poniéndole la quinta pata al gato, incomodando, molestando, gritando. He mentido la furia y ahora teñiré el cielo santo con cenizas negras. Encenderé la tierra desde adentro, estallaré entre las rocas. Soy la mujer volcán, a punto de prender fuego. Aquel monte que me creyó inocente, silenciosa, quieta, como parte muerta del paisaje. Quimei Figueroa. ¿Necesitas un herrero? Isidro Anduaga. Herrería artística y de obra. Comunicate y pedí tu presupuesto sin cargo al 221-15-591-1485. O acércate a la herrería en 6 entre 93 y 94, número 3011. Muy buenas tardes. Estamos aquí recibiendo a nuestros amigos de El Altillo del Sur Casa Teatro. Nos acompañan Valentín y Sandra Caro. Valentín Prioletti y Sandra Caro. Son compañeros del Altillo del Sur que nos vienen a contar un poco de su experiencia con el teatro y qué tienen para contarnos de en familia, vamos a decir. Bueno, buenas tardes. Yo soy Sandra. Y bueno, en principio que hay una nueva función el 10 de diciembre. A las 21 horas, y no sé qué más. 10 de octubre. 10 de octubre. Bueno, ¿qué tal, Valentín? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Andy? Vos sos el más chiquito del elenco, me parece. Sí, el más chico. ¿Y qué personaje haces? Tomasito. Tomasito. ¿Y qué vendría a ser este Tomasito en esta obra de En Familia de Florencio Sánchez? Y un malandra, un ladrón, un timbero. Ajá, ¿a eso da? Sí, a eso. ¿Y de dónde aprendió eso, señor? Y del padre. Del padre. ¿Y quién es el padre? ¿Quién interpreta al padre? Alejandro Cran. Alejandro Cran. Mm. ¿Usted qué papel interpreta, señora? Yo soy la madre de Tomasito y de cuatro hijos más. Uh-huh. Y bueno, así quedo después de esta familia. ¿Su nombre cómo dijo que era? En la obra Mercedes. Mercedes. Uh-huh. Mercedes y Tomasito. Sí. Y tenemos a alguien más por ahí que estaba por ahí y se fue ahora. Laura, me parece el personaje ese, ¿no? Laura la también, sí, una de mis hijas, es bastante, qué sé yo, pierde el tiempo mirando novelas, fotonovelas. Ajá. Y está también Emilia, otra hija. Tengo un hijo que, la verdad que no sé si es enfermo o es vago, pero la verdad que, bueno, un poco es mi debilidad. Aunque todos creen que mi debilidad es Damián, el más grande, uh-huh, que se fue a trabajar al sur y volvió porque los negocios no le fueron bien, pero él trabajó, no apostó como el padre. Y vuelve con su esposa, bueno, de que también la quiero como una hija. Uh-huh. ¿Cómo se llama la chica? Delfina. Delfina. Uh-huh. Entonces, Tomasito, Mercedes, uh-huh, Damián, Eduardo, Laura, Emilia, el padre, ¿qué se llama? Jorge. Y Delfina, ¿cuántos personajes en escena, la verdad? Un montón. Sí. Muchísimos personajes en escena. ¿Y quién es el responsable de toda esta obra? El director es César Palumbo. César Palumbo. Entonces, recordemos bien todos los nombres de los actrices y actores que están en la obra. Empezando, bueno, entonces. Carolina Amigo, Sandra Caro, Alejandro Cran, Yamila Capelletti, Andrés Anduaga Fernández, Valentín Prioretti, Adaluz Cabrera, Verónica Asla y Natalia Justi. Y la técnica de Facundo Quintana. Perfecto. Me habían dicho entonces, ¿qué día se hace esta obra? Sábado, 21 horas. Este sábado 10 de octubre a las 21 horas. ¿A dónde queda este famoso Teatro del Altillo del Sur? Es calle 1, número 1693, es casi esquina 67. Cerca de Plaza Mateo, entonces. Lo van a encontrar, sí, en Teatro Naranja, me parece, ¿no? Uh-huh. Sí. Perfecto, bien. ¿Y qué más? Porque me dijeron que no solo lo hacen acá, que hacen una gira, ¿qué es lo que hacen? Vamos a estar en Chacabuco el domingo 18 de octubre, en el Teatro Italiano, Avenida Alsina 29, y con entrada libre y gratuita en Chacabuco. Y luego el 27 de noviembre en el Colegio de Psicólogos de La Plata. Perfecto. Entonces, unas cuantas funciones. ¿Se, sí, hicieron muchas veces ya o es la primera vez que la hacen? 5 funciones tenemos hechas, sí, ¿no? Sí, 6. 6. 6 funciones. Perfecto. Y a sala llena, me imagino. Y sí, siempre. Por eso seguimos haciendo funciones. Claro, me imagino. Me gusta entonces. Bueno, entonces repetimos, el sábado 10 de octubre a las 21 horas en el Teatro del Altillo del Sur, Casa Teatro de 1, casi 67. Sí. El otro, el 18 en Chacabuco y el 30 en la... El 27. El 27 en el Colegio de Psicólogos. Perfecto. ¿Las entradas se pueden reservar al teléfono? Se pueden reservar de lunes a sábados de 18:30 a 21 horas por el 421-1648. Y tienen un descuento y se pueden retirar 15 minutos antes de la función. Perfecto, o sea, llegás 15 minutos justito. Tenés la entrada. Sí. Llegás 5 minutos antes de la función, uh-huh, ya no hay lugar, porque la sala es chica. Sí. El corazón es grande, pero la sala es chica, dicen, ¿no? Bueno, despedimos entonces. Bueno, le damos muchas gracias a Valentín y a Sandra por haber venido, unos grandes compañeros del Altillo. Así que los esperamos el sábado a las 21 horas en el Altillo del Sur para ver en familia. Gracias. Muchas gracias. Gracias. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro. El radioteatro llegó a Radionauta. En el fondo del tarro. Radionauta 106.3. En Revista La Pulseada de Octubre, recordamos a Carlos Cajade a 10 años de su partida física. En este número especial, lo buscamos en la voz de los pibes. Y todo el barrio sabe quién es Cajade, que se pisó fuerte acá en el barrio, es como que nadie se olvidó. Thank you. en el fondo del tarro. En el fondo del tarro. El radioteatro llegó a Radionauta, en el fondo del tarro. Dale. Dale, arriba. Dale. No quiero. Vamos, dale, hay que volver a empezar. Hicimos un trato. No discutamos. No podés obligarme. Claro que puedo. Estás haciendo trampa. ¿Preferís que era tateado entonces? Y yo no tengo voluntad. Sabés que no soy nadie sin vos. Déjame como estoy. Hay que seguir luchando. ¿Para qué? Arriba, vamos. No vale la pena. ¿Cómo te ayudo entonces? Así es menos arriesgado. ¿Vas a pasarte la vida de espalda? ¿Y por qué no? Es más higiénico. ¿Higiénico? ¿Qué quieres decir? No tengo que darte explicaciones. No, no es lo más conveniente. ¡Déjame tranquila! Hacé tu vida. Es imposible sin la tuya. ¿Acaso no te importo? ¡Andate! ¡No puedo! Entonces quédate. Sos caprichosa, ¿eh? No podemos separarnos. Pero me ayudás mal. Intentemos de nuevo. ¿Querés? Será inútil. Todo va a cambiar, lo presiento, lo presiento. Y volveremos a discutir. Y yo me volveré a enfermar. Y todo volverá a empezar. No me convence. Tenemos que organizarnos. Pensar en una estrategia, entonces. Prefiero quedarme así. ¿Así? ¿Cómo? Quieta. Sin movimientos. Nada de quedarse quieto, ¿me oís? ¿Eh? Nada, ¿me oís? Te oigo, pero no tengo ganas. ¿No tenés ganas? ¿De qué? De escucharte y de otra vez fracasar. Analicemos la situación paso a paso. Otra vez. No cometeremos los mismos errores. Somos lo que somos y no tiene remedio. Sacaremos conclusiones. ¿Cuáles? Las que correspondan. Nada más indefinido. ¿Qué? ¡Sacar conclusiones! ¡Ay, es complicado hablar con vos! Lo mismo digo. Bueno, ¿chocamos las 5? ¿Para qué? ¡Dale, para levantar el ánimo! Pero... choquemos. Ahí está. Si estás acostado, puedes levantarte. Y si estás levantado, puedes caerte. Nada más estúpido. ¿No es cierto? Vamos, arriba. Un pequeño esfuerzo y ya estás. Dale. Hacer lo imposible para hacerme enojar, ¿eh? No te pedí ayuda. No es necesario que me la pidas. Entonces déjame tranquila. Me molesta que tengas esa actitud. Muy simple. Puedes mirar para otro lado y listo. Esa no es una manera. Para mí sí. ¿Te da placer mortificarme entonces? Si vos los decís. Podría ser más considerada. Nadie es como quisiera ser. Es cierto. O al menos como debería ser. Estamos de acuerdo. Por el momento, seguiré así. Podrías intentar. ¡Qué mierda! ¿Intentar? ¿Dijiste intentar? Sí, escuchaste bien. ¿Y qué estuve haciendo hasta ahora? Derrumbarte. Una y otra vez. Claro. Es fácil juzgar a los demás, ¿no? No te juzgo. Es la realidad. Ellos han fracasado, no yo. ¿Por qué no se los decís? Les di la oportunidad. La despreciaron. No seas tan exigente. Se las mostré aquí. En la palma de mi mano. Les dije, tomen, no la desperdicien. No la escupan. Esto puede salvarnos, pero no la escupan. Seguramente no lo tomaron en serio. Siempre a favor de ellos. No, no, es que son ignorantes. Deberíamos separarnos. Ya te dije que no podemos. Es verdad. Cálmate. Ya vendrán y les dirás. Es inútil. Quizás algo comprendan. Es tiempo perdido, vas a ver. Esperemos. Tal vez sea una sorpresa. ¿Lo crees? A veces es bueno tener un poco de paciencia también. ¿Paciencia? No me hagas reír. Hablales, serenamente, sin perder la calma. Dudo de poder hacerlo. ¿Qué te cuesta probar? Otras veces lo he intentado. Caí en sus trampas. ¿Y qué podés perder? Todo. Bueno, entonces hay que convivir. ¡No los necesito! ¡Los dos los necesitamos! ¡Me he jugado por ellos! Lo sé. He soportado atropellos, humillaciones. También lo sé. Solo les importa trepar, traicionar, pisotear. No te quejes tanto, la sociedad está hecha así. ¡Qué tolerante! ¿Y tu orgullo? Orgullo, honor, honradez. Son virtudes exóticas. Lo mejor es pensar como ellos y las cosas se simplifican. He fracasado. Debería morirme. ¿Pensás matarme? No he dicho tal cosa. ¿Hablas de morir? Eso sí. ¿Lo ves? Una cosa trae la otra. Lo dije por mí. Morirte y matarme van de la mano. Es una desgracia. Cuando lleguen les explicarás. Sos una gran oradora vos. ¿Con palabras? Ya no sirven. No podés decir eso. Lo digo. Las palabras no convencen a nadie. He oído tus discursos. Horas y horas te escuchaba embobado. Los otros se resolvían en sus sillas, vos burlándose. Quedábamos solos. Yo te aplaudía. Me sentía orgulloso de tus verdades. ¡Basta de mentirte! ¡Pará de hablar! Sí. Sí, como quieras. Solo les interesan los resultados. Cuando te pones así me das miedo. Nada se hace si no están calculados los beneficios, decían. Uno de estos días, uno de tus golpes terminarás matándome. Se equivocan, yo no me vendo. ¿Y ellos? Se miraban entre ellos. Luego se reían. Les haría gracia. ¿Qué hay de malo en eso? Les avisé que el sistema masqueaba. La cara que habrán puesto. No se apresure, deberían pensarlo, me dijeron. ¿Y estaban asustados? Querían hacerme creer que les importaba. ¿Qué más? ¿Qué más? Dale. Muy simple. Que pensaba renunciar. ¿Renunciar? Yo trataba de decirles y ellos no escuchaban. No querían escuchar. Más le hablaba, más me miraban. Estaban paralizados. Algunos intentaban acercarse. Para que te arrepintieras. Para que los perdonara. Los muy ladinos. Los muy cochinos. Los muy zorrinos. Espera que los orino. Tenían pensado sobornarme. A vos. Justamente a vos. No, no, no. ¿Y de qué manera? Ofreciéndome un nombramiento. Ah, sí. Oh. ¿Y qué iban a nombrarte? Ya no tiene importancia. Igual lo quiero saber, dale. ¡No te pongas pesado! ¡Pesado! ¡Me decís pesado! ¿Quieres que te lo repita? Ah, no sos muy agradecida, entonces. Esa situación me molestó demasiado. Sí, a vos te golpean. Me duele a mí. Es verdad. Se me había olvidado. ¿Me lo vas a decir? Si vos querés. ¡Claro que quiero! ¡Apoderado general de la sociedad! ¿Todo eso? Son muy astutos. ¿Y qué decidiste? ¿Qué te imaginas? ¿Yo? Nada. Les dije que lo tenía que pensar. ¿Y? Se acabó, no quiero pensar. Te pregunté primero. Siempre esperás que lo resuelva todo. A mí no me escuchan. No discutamos más. Quiero saber qué decidiste. Los rechacé. ¡A la mierda! Fue muy duro. Creyeron que les besaría los pies como un verdadero tonto. ¿Por qué? Suponían que no iba a darme cuenta. ¿De qué tenías que darte cuenta? De que esa manera dependería directamente de ellos. Mejor para vos, menos responsabilidad. Solo tendría que aceptar órdenes y callar. Cumplir, callar. Agachar la cabeza y callar. ¿Entendés? Sí, sí, claro. No podía escaparme. Sos inteligente. Es difícil, es difícil. Es difícil, cuántas trampas. Por suerte les adiviné la intención. Claro, no tengo tu capacidad, no tengo tu inteligencia. En tu lugar hubiera aceptado. Cumplir, callar, cumplir, callar, cumplir y callar. No hay duda, sos muy astuta.

dicen 26 veces que 27 me ofrecen 28 de esos estambres. Son 29 calambres los 30 que me adolecen. Soñaba 33 minutos de abajo, 34 tal vez, 35 yo escuché, 36 junto a tu pecho, 37 fue mi lecho, 38 de pasión, 39 al corazón, 40 amargo despecho. Buenas tardes, seguimos acá en el fondo del tarro y llegaron los invitados, la invitada. Y tenemos en nuestros estudios acá en el piso de Radio Nauta a la Nadia Matilde. ¿Viste qué voz de locutora que tiene la Martina? Ah, ¿viste? Yo no quería decirlo porque tiene una voz así como... Bueno, bienvenida al Muchísimas piso. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Acá es un placer estar en el fondo del tarro con los muchachos en el Olga Vázquez. Muy bien. Bueno, la Nadia Matilde, sí. ¿A qué se dedica usted? ¿A qué me dedico yo? ¿A cuántas cosas? Estoy a punto de recibirme de docente de expresión corporal. Uh-huh. También me dedico a hacer cerámica y bueno, y a la música. Y a la música. Hoy la hemos invitado como música invitada, ¿sí? valga redundancia. Bueno, ¿hace cuánto más o menos que estás en la música? Y en la música, en realidad, a veces uno está en, por lo general, uno habita lugares antes de ser consciente de que los está habitando. En la música estuve siempre, desde distintos lugares, la abordé tocando instrumentos, después como bailarina, yo me formé como bailarina. Y bueno, y en estos últimos tiempos, devenida en cantora. ¿Cantora? Sí, cantamos. Y recién estábamos escuchando ahí un tema... Y también la propuesta ahí de invitarte acá era para que cuentes del nuevo lanzamiento o del primer lanzamiento, ¿cómo sería eso? Del CD. Sí. Que ahí nos cuentes un poquito cuándo es, cómo es que surge este nuevo proyecto. Sí, surge... Nunca pensé... Siempre pensé en compartir, punto. A partir de eso se empezaron a desencadenar muchísimas cuestiones, vivencias. Empecé a conocer mucha gente, pero siempre fue esa el objetivo, compartir. No existe otro. Y de esa manera conocí a mis compañeros. Decidimos iniciar. Yo igual tenía pensado cierto repertorio, ciertos colores, imágenes primarias, sensaciones primarias mías que me interesaba abordar. Y así estuvimos cerca de 4 años tocando, compartiendo. Uh-huh. No había otro objetivo. Y fue inevitable la llegada del disco, no la forzamos, no lo buscamos conscientemente. Pero sucedió porque maduró un repertorio, maduró la relación entre nosotros, maduró esta compartida con toda la gente que siempre ha ido a, siempre nos ha acompañado. Uh-huh. Y bueno, el deseo también de ellos, que eso también fue bastante fuerte, de chicos, ¿por qué no graban algo? Qué bueno que estaría, bueno. Y además, el hecho de tener un material te posibilita compartir en otros lugares con otras personas, ¿no? Poder ampliar. Uh-huh. Ampliar el círculo. Así que bueno, esa es... Bien. Interesante todo el proyecto que empieza hace mucho tiempo atrás, mucho tiempo antes de tener el disco en mano. ¿Ya lo tenés en mano? Estamos a punto de tenerlo mañana. Ahí está. Bien, muy bien. Entonces, toda la mierda, obviamente. ¿Y dónde lo vas a presentar, en algún lado o algo así? Lo vamos a presentar este viernes 9 de octubre en Lucamba, este Club Cultural 67, casi esquina 117. Uh-huh. Ahí vamos a estar. Vamos a estar nosotros, todos los invitados del disco, que incluye a los señores de la típica santiagueña. Así que, por supuesto, que después de la presentación, como no puede ser de otra manera, nos vamos a quedar peñando. Perfecto. Entonces vamos a escuchar un tema más. Bueno, ¿cuál es el nombre del disco? ¿Qué palabra te dijera? ¿Qué palabra te dijera? Justamente este tema que vamos a escuchar. A ver qué dice así. ¿Qué palabra te dijera? Con la fuerza que al enfermo lleva la muerte su voz, reinando sobre el humano, y toda la creación en tu amor, de manera que me orilla con la tuya se juntó, y fue tan vivo el recuerdo que mi alma se dibujó. Pasión. arráncame el corazón. Arráncame el corazón. Allá va si es delito el adorarte. Allá va si es delito el adorarte. Que yo no soy la primera. Allá va que muere por ser tu amante. Allá va, arráncame el corazón. Si el corazón te pide por la ventana, si no tuvieras rejas te lo entregara. Si el corazón me pide por la ventana, te lo entregaré sin corazoncito, que en mi pecho te tengo retratadito. Mira cómo te adoro, corazón de oro. Muchas gracias. Increíble. Wow. Creo que están de acuerdo. Totalmente increíble. Increíble. Bueno, ahí te queríamos preguntar también cómo era que hacías la selección de los temas. Ahí cantás mucho del repertorio de Violeta Parra. Sí. Pero bueno, a ver, ¿qué más? ¿Por qué Violeta? Sí. Violeta Parra, por una cuestión, es como Violeta es inherente a mí. Mi familia, la mitad de mi familia, toda la mitad, la familia de mi madre es chilena. Así que bueno, todos, cantores, artesanos, pintores, bohemios, y por supuesto que siempre escuché a Violeta Parra en las guitarreadas, en los fogones, los sábados a la mañana me despertaba escuchando a Violeta Parra, un poco por eso, y después además porque uno ya cuando empieza a tener un poco de como de reflexionar y elegir, empezar a elegir a los autores, bueno, Violeta Parra es imposible no tomarla por el lugar que representa dentro del arte, dentro de los valores, dentro del pedazo de mujerón que fue y que atravesó y rompió todos los estereotipos. Entonces es imposible no tomarla a ella. Y después, el resto del repertorio, por lo general me sucedió por ahora, que es todo bastante primario, escuchar a Zita Rosa en la mañana mientras mi mamá andaba abriendo las ventanas y yo todavía estaba durmiendo y era Zita Rosa. Entonces, bueno, todo este repertorio viene un poco por ahí. Un poco de lo que uno mamó y un poco lo que uno después se fue encontrando en el camino y sentía que resonaba en eso. Y por sobre todo siempre son las letras para mí. Las melodías también. Pero por lo general yo no me puedo escapar de un tema, sino, o sea, un tema, si resueno en esa letra, no puedo dejar escapar, no puedo dejar pasar. Si tuvieras por ahí que elegir una de las canciones en particular que te emocione o que te traiga algún recuerdo. Por ahí más o menos lo estuviste comentando acá, lo de las mañanas de sí. Y bueno, para mí, ¿qué palabra te dijera? De hecho, por eso es el tema que le da el nombre al disco, porque significa demasiadas cosas. Para mí es el único, si bien hay otro tema en el disco que pero ese tema va más por el lado romántico, ¿no? Sí. Pero para mí, ¿qué palabra te dijera? Es el único tema de amor verdadero y profundo en el disco, de un amor crudo. Y también es el tema más oscuro del disco, y más denso. Y es un tema que me trae muchas sensaciones, sí. Muy interesante. Muy interesante. Entonces vamos a escuchar un pedacito del último tema que tenemos ahí en el audio. Y esperen mientras llegan los chicos. Diga. ¿No hay otro audio más? No hay otro más. Entonces canta en vivo. Va a cantar en vivo. No dije nada. Bueno. Pero bueno, mientras se acomoda, le voy diciendo que estamos escuchando a la Nadia Matilde, ¿sí? Que es una cantautora. No. No. No, no, no. ¿Cómo cantora, se define? Cantora. Ahí está, cantora. No, perfecto. No he escrito ni compuesto nada. Por ¿todavía ahora. No? No, igualmente. Me parece demasiado fascinante todo lo que hay, ¿no? Y me parece fascinante pensar en cuántas canciones y cuántas poemas, letras hay en este mundo. Y trato de tomármelo con demasiada responsabilidad, o por lo menos la mayor responsabilidad que pueda. Y eso además lleva mucho tiempo. Lleva tiempo ser coherente con lo que uno está poniendo en su boca, palabras ajenas que uno pone en su boca, y esas palabras respetarlas, entonces por lo tanto tengo que ser coherente con eso que estoy diciendo. Y eso lleva mucho tiempo. Bueno, escuchamos entonces un tema más. Al compás del sonajero quiero cantar estas coplas. Al compás del sonajero quiero cantar estas coplas, a decirte cuáles son las penas que me acongojan, las penas que me acongojan. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. No puedo preguntarte si tu miradita es mía. No puedo preguntarte si tu miradita es mía. Porque tenés otra prenda, paloma ajena en tu vida, paloma ajena en tu vida. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Allí. Ojitos de miel purita, ay, ay, no me reparé en verte. Ojitos de miel purita, ay, ay, no me reparé en verte. Que mis ojos están ciegos de tanto y tanto quererte. Tanto y tanto quererte. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, duerme, duérmete, amorcito, duérmete y no me respondas. Duerme, duérmete, amorcito, uy, duérmete y no me responda, que me hace tanto daño. Ay, esta pena tan honda, ay, esta pena tan honda. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Me quedé sin palabras un poquito. Embobados quedamos como... No puedo decir mucho más. Son estos momentos en que digo, ¿por qué me dediqué a hacer un programa de radio en estos momentos? Pero porque yo quiero estar en otro lado, no hablando a la gente, pero bueno, mi rol como conductor. Pero bueno, desde ya el agradecimiento es nuestro. ¿Eh? No es. Muchas gracias por haberme invitado. Realmente me sentí muy feliz cuando Marti me escribió. Me sentí feliz que tengan este espacio. Es importantísimo tener estos espacios de expresión, de difusión, ¿no? Y bueno, y de encuentro, que eso es lo más importante. así que bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, me pasó el otro día también y ahora lo vuelvo a decir. Yo como músico y artista argentino, latinoamericano también, te agradezco obviamente por llevar un poquito y atribuir también esa responsabilidad que vos dijiste, que es un trabajo de arduo día a día. Mm. Así que nuevamente, obviamente que el agradecimiento es nuestro. Así No, agradecerte, y la verdad que lograste compartir, y creo que lo lográs siempre porque irradiás una muy buena energía. Bueno. Totalmente embobados quedamos mirándote. Entonces, así. ¿Dónde te podemos escuchar este fin de semana? ¿Y dónde ya comenzado va a estar? ¿Va a estar para el, ¿cuándo es? ¿El viernes? Este viernes. Este viernes. Estar, entonces, sí, ¿dónde sí podemos conseguir? El viernes, 22 horas, en Lucamba, el Club Cultural. 67, casi esquina 117, ahí vamos a estar tocando, presentando nuestro disco ¿Qué palabra te dijera? Y bueno, por supuesto que ahí van a poder adquirir el disco. Hay preventas que están un poco más baratas para que sea un fin de un poco más tranqui. Están en Génesis Disco, 66, 47 y 48, 6, 47 y 48, está Génesis, están las entraditas. Bien. Perfecto. Entonces, el viernes, en Lucamba. Sí. A las 22 horas. 22 horas, perfecto. Bueno, ya vamos a estar cerrando el programa. No nos queda más tiempo, aunque querramos tener más tiempo, pero bueno, tenemos que dejarle la radio y el espacio a los amigos de la Ciudad Descalza, el noticiero de Radio Nauta de la tarde. Y nuevamente nos despedimos hasta el próximo miércoles. Teníamos un personaje más que iba a venir, pero bueno, por cuestiones de tiempo y para escuchar a la Nadia. Y no pudo venía estar. Lento, por eso. No pudo llegar bien el miércoles que viene. Ya nos confirmó que viene el miércoles que viene, así que lo vamos a tener ahí. Bueno, nuevamente también agradecemos a Gastón, a Luchi que están ahí en el control, a toda la gente que nos está escuchando. Nos pueden seguir escuchando por radionauta.com.ar, va a estar el programa subido, donde también pueden escuchar todos los contenidos de Radio Nauta. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 6 de la tarde por esta misma Baticanal. Batiseñal. ¿Puede hacer un tema más mientras nos vamos despidiendo? Sí. Dale. Un tema así a capela. Dale. Sí. Anoche mientras dormía, del cansancio fatigado, no sé qué sueño adorado cruzó por la mente mía. Soñé que te veía y vos me estabas mirando, y yo te estaba contando mi vida triste, muy triste, y que desapareciste al despertarme llorando. Volví a conciliar el sueño después de pasado un rato, pero otra vez tu retrato lo vi con mayor empeño. Soñé que era tu dueño y que vos me acariciabas, que muchos besos me dabas llenos de inmenso cariño, y que otra vez cual un niño llorando me despertaba. Ay, qué sueño delicioso y bello en la realidad. Lindo es soñar que es verdad, más despertar doloroso. Ver el cambio pavoroso que se extiende en el sendero. Quisiera soñarte, pero tengo el alma desgarrada. Quisiera soñar, mi amada, que junto a tu lado muero.